Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Thank you. bienvenidos una noche más de lunes en esta tu noche, la del lobo. Durante hora y pico, como siempre, intentaremos repasar lo mejorcito que circula y se cuece en esta red de redes. Contento y feliz con nuestra escucha, nos damos por satisfechos. Si no, el lobo muerde. Prepárate, compañero. Y este espacio con el sonido Robbie Roulette, un tema llamado Yanka, que inaugura así sin más este espacio que resuena en tu cerebro. La noche del hombre lobo. está el sonido Sanguiners, Foxfire. Esto es la noche del Hombre Lobo Espacio, dedicado a repasar los mejores sonidos Creative Commons. Mejor sonido contemporáneo aquí, a través de tu portátil, sin más preámbulos. Pues que me andan haciendo chamacos ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del Hombre Lobo. Seguir los consejos, vénganse todos. Pues he escuchado anteriormente a Nina Mick el tema Goodbye. Ahora nos arrastramos a Zora. To let fate through the labyrinth, la noche del lobo. Thank you. quizá un tanto distanciado, aparte de los circuitos comerciales. Sonido del lobo arremete por las ondas. Azora, Too Late, otro de los temas que resuenan en las orejas del lobo. Thank you. voz Cristina Courtin. Se llama Hit Big Glass. Sonier of Later. Sonidos del lobo. Sonidos que llegan al corazón, compañero. dientes brillantes, ese bocado preciso, incisos que se clavan en tu cuello, desgarros múltiples, si los hay. Little boy down and lost in the street with his shirt all torn, no shoes on his feet. But hey, tell me that's okay. I saw an old woman crying who's giving up trying to live a dream with the stars and the stripes in the USA. That's a shame. But I got this feeling that it's here. Here to stay, today. To close my eyes, and I'm dreaming of a better way to live, with less to pay. The payphone broke, got something to say, but wait, can it change? With the politicians lying, the loan sharks flying, the streets from dreams to dream, the American way. But I get this feeling that it's here to stay. Close my eyes, and I'm dreaming of a better way to live than yesterday. With a big corporation who's owning the corn and a car park now where there used to be lawns. Progress, so they say. They got a pocket full of beans for a million in-betweens and a newspaper bed to lay your head. Well, tell me, is that obscene? But I get this feeling that it's here to stay today. To close our eyes, have a better way to live today. Auras nocturnas que desprende la luna, las cuales usa el lobo para orientarse y llegar a ti. Scumber Today, el sonido del... We got a monkey on our back. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA? Los impuestos. Que no tendremos ni para turrones estas navidades. Pero es igual. Es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Qual que é, lupo, o som traz o grave. São Paulo é nós no rap, a cidade me envolve. Com casca de chiclete na sola, com os bico de zoião. Olha lá, sai da cola, meu cosque desenrola. Minha mente está no brain, meu tímpano fudido com volume no ten-ten. Qual que é, incisivo. Escutando a mixtape do Tuvu que se diz bandido. Outro ser biotópico da leste. Clan leste. Aí mané não desanima no swing. Aí mané sua maré não me atinge. Qual que é, mó treta? Qual que é, indire? Qual que é, mó treta? Qual que é, indire? Qual que é, o rolê tá tranquilo. Dibiribiro, com os amigos. Rato manhoso qualifica no beat. Eu desenrolo de Adidas, Chivits. Não tem porquê, não tem por onde. Quem é não se esconde, meu bem que chega longe. Qual que é, agora eu digo pra vocês. Qual que é, um 06.3. Sintoniza o melhor mix. RM desenrola na X-Tape. Qual que é, mó treta. Qual que é, indirei. Festa quente, meus mano tão presente. Apelidado X apavorando novamente. Meu mic é delinquente, cruel, sinistro. Minha rima cabulosa pra riscar no toca-disco. Isso é verídico, real, urgente. Eu voto 4P, KLJ pra presidente. Frequente, seja ponto aço de verdade. Nunca se esqueça lá dos dias da Coab. Relembre, 8-9 por apetite. O corte, o tempo, 15, DJ Slick, fish. Vai na madeirinha no Berserk. Coloca uma moeda aí no peso pra fazer scratch. Qual que é, DJ um ensina. Pra vagabundo de rolê na esquina. Certain Monkey. Otro tema que discurre y susurra con el lobo. Sé bueno. Sé bueno. Amigo, escucha algo. Stop right there and why don't you get that ride rhythm going? Lights fall in the distance, 10,000 summer skies. Words float off the paper. We are dancing, oh, we are dancing now. On the rocks of imaginary shores, you never look so lovely. We are dancing now. Within a velvet box with satin bowl, like pieces of memory. I remember, oh, I remember now. acción y reacción. Si das, recibes. El mundo del lobo. Por las noches, cuando los espíritus duermen, el lobo ataca. Laswell, Jazzy Lazy Mix. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. A través de la red. Si quieres visitarnos, también tenemos página lanochedelhombrelobo.org. Ahí encontrarás podcast de todas las emisiones del Hombre Lobo, así como reviews y otros zarandajas. Visítalo, no te lo pierdas, ¿eh? Estamos contigo repasando lo mejorcito esta noche del lobo. Este, la noche del Hombre Lobo. So Ian, do you like when I play my guitar? I think it's sexy. Thank you. tus sentimientos, sabes que el lobo te busca en cualquier calle, en cualquier esquina, en cualquier lugar. En cualquier sitio oirás un día el aliento del lobo. Mr. Mood, sensuality, esa que te recorre el cuerpo. No te pierdas el aborigen, yo siempre te lo digo. Recupera tu estatus, compañero. No te pierdas el aborigen diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Thank you. noche sin dormir, con buena compañía y Mr. Moods. Ya lo sabes, siempre lo digo, tira el mando, olvídate de la tele, únete a la camada lobera, limpia tu cerebro de malos rollos. Ay, el lobo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo.

canción a pilas. Otro de los temas que discurren en esta hora y pico de buen sonido Creative Commons. Sonido contemporáneo por excelencia en la noche del lobo. Ya lo sabes, si quieres estar al tanto de todas las movidas, estate con nosotros. Desde el lobo al cielo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. We live in dangerous times. Well, I guess she knows what she's speaking of. On her way, and not the type to run and hide or just give up when things is getting rough. Once again, she got a mission to fulfill, and you better not be standing in her way. Horas. Esto se repite. Solo tienes que consultar la parrilla que encontrarás en lanochedelhombrelobo.org. Esto es tu noche, la del lobo. Bienvenido, amigo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.